Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Aquí estamos de vuelta. ¿Cómo le va Gonzalo Garrido, corresponsal de la radio de larga data? Participante de eventos radiales a ultranza. Así es, buenas tardes. ¿Cómo le va, Nicolás? Un gusto estar aquí después de un tiempo, la verdad, no, un ¿sí? año más o menos. Un año que sin no. Sin venir a la tribu. ¿Sin venir? ¿Viste? ¿Qué pasó? Quedó ofendido. Todo pasó. Si hacemos el desglose, se pudre todo al aire ya. Ah, quedó ofendido entonces con. No. Con los responsables de la radio que no, lo publicaron en este momento. No, fue algo personal. No fue algo personal. Ah, bueno, no fue algo personal. Pero fue algo personal suyo. No. ¿Usted está bien? Sí. ¿Está en condiciones? Por supuesto. ¿La salud? Estable. Es lo primero. Gracias. Muy bien. Bueno, usted va a estar haciendo como de anfitrión, ¿no? Este día así sábado. Es. Sábado, dentro del marco de lo que es este festival que anunciamos ya, de espacios culturales, el festival Quiero Cultura, este sábado 22 de julio, a partir de las 16, si lo entiendo, cortando la calle ahí en Julián Álvarez y Avenida Córdoba. Exactamente, sí, la verdad que surgió, alguien me propuso. Alguien. Y sí, alguien me propuso misteriosamente, yo no me autopropuse, o sea, me dijeron, ¿te da ganas de venir a presentar? Recibí un mensaje secreto en un sobre, sin no, firma. No, fue así. ¿Usted le importa esta parte? Es importante, ¿verdad? Alguien. No, más que nada, decíamos, lo organiza MECA, ¿no? Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos. Sí. Y, por ejemplo, están la gran mayoría de los centros culturales están implicados, digamos, ¿no? Sí. Entonces, sí. Bueno, por ejemplo, Club Cultural Matienzo o Vuela al Pez sí. son donde más estuve realizando mi ciclo exacto. cultural, autogestionado, independiente, todo tal cual el lineamiento MECA. Recordemos que usted lleva adelante el ciclo Frescura. Frescura, sí. Que, bueno, algunos le dicen la frescura, otros el frescura. ¿Usted qué prefiere? Yo prefiero igualdad. A mí me gusta frescura solo. Es que sí, ¿cuándo se viene frescura? Claro, ¿cuándo se viene? Pero a la gente le gusta el artículo, ¿cuándo se viene la o ¿y la? ¿Qué es el ciclo frescura? Ahora te voy a contar, pero frescura básicamente es lo que no te preocupa, tampoco es chuparte un huevo, frescura es olvidarte de ir a votar, un montón de cosas más, la expresión al servicio de cada uno. Usted está en la línea de que es al pedo ir a votar, ahora nos va a contar. Por favor, sí, ya le voy bueno, a contar. Bueno, pero concentrémonos bueno, en entonces este eso, como Meca, sí. Meca como le digo, Vuela al Pez, Matienzo, un montón más, no decíamos el Archibrazo, sí. La Casa del Árbol, el que vos quieras puedes nombrar también. No, bueno, Meca, hay muchos espacios que están también incluidos dentro de la Cámara de Clubes de Música en vivo, como por ejemplo Casa Brandon o el Teatro Mandril, bien. Lugares que son muy importantes dentro de la escena cultural de Buenos Aires. Sí, no sé puntualmente si ellos forman parte, yo calculo que sí. De alguna u otra manera sí, sí exactamente, sí, sí. Pero bueno, alguien me propuso por ahí quizá por haber conducido el homenaje a Spinetta algunas veces. Bien. Sí, o también estuve en Luna Park. ¿Ese alguien fue el que también lo llevó? No, como que uno ya va ganando un poco de experiencia en lo que es presentar, que es algo muy sencillo, simplemente... No es tan sencillo, ¿eh? No digo, a mí me resulta sencillo, a mí me resulta claro, algo... Claro. Es lindo presentar a alguien, lo conozcas o la conozcas o no lo conozcas, está bueno porque estás, digamos, bueno, gente... Va, a ver, practiquemos, preséntese a usted mismo. Y ahora, en el escenario, aquí en la calle, Meca. Usted está... Me estoy autopresentando, pero qué es que no sé. Ah, ¿usted se va a autopresentar este sábado? A ver, haga de vuelta. ¿Cómo? Usted se sube al escenario este sábado, que está en un festival de bueno, Quiero Cultura. ¿Y cómo se presenta usted mismo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No, es el arranque, son las 16 horas, es tranquilo. Todavía no haber tanta gente, calculo yo. Y se va a ir llenando de a poco. Ya cuando sean tipo 20 horas, que se vengan Las Astronautas, Ciruelo, Tsunami, bandas un poco más... Las Astronautas es lo que estábamos escuchando antes. Recién, sí. Recién. Ahí sí, un poco más arriba. Y a ver toda la gente que quiere cultura. Sonó medio... Bien. Pan y circo, ¿no? Bueno, está bien, qué sé yo. Pero hay que ver la reacción también. Yo no puedo esto premeditarlo. No, entiendo y presupongo que obviamente usted absorbe la energía que le es transmitida desde la audiencia. Por supuesto, si cual no, Axel Rose. Claro, no va a estar solo como loco en la tormenta gritándole a la nada. Eso eran las primeras frescuras. Pasaba eso. Pasaba eso. Sí, sí, por ejemplo. Ya no pasa más. Ya no pasa más. Y se viene la 53, que es el mismo sábado, ¿no? Yo me voy mechando. Ah, pero espere, usted tiene doble jornada. En la misma manzana, podríamos decir. Pero se hacen como... ¿se concatenan? La única concatenación es que va a ser gratis la frescura, ¿no? Tal como este evento, este festival callejero, que obviamente es gratis porque es el espíritu de este festival. No, aparte es en la calle, ¿no? Recordamos que es... Calle y gratis, obviamente. Si le cobras a la gente en la calle, dedícate a otra cosa. Y la verdad que sí. Esto es Julián Álvarez y Avenida. ¿Cómo habrá pasado? No, en algún sueño, recuerdo, no sé. Habría que analizarlo igual, guarda. Ajá. Vía pública. Vía pública es un tema. Pero bueno. Sobre todo por los permisos. No sé si usted tiene información de cómo fue el tema, porque. Y no es tratándose sencillo. De Meca, uno cree que el permiso. No debe haber sido tan sencillo, pero tampoco debe haber sido tan dificultoso. No, porque se logró. Exactamente. Bueno, esperemos que. Es la segunda vez que se hace este festival. Recordemos, la primera fue este año en el verano. Sí. Y bueno, como le digo, realmente estoy sorprendido que me hayan convocado. Igual no soy el único que va a estar presentando. Va a estar Nahuel del Archibrazo también ahí agitándola. Sí, sí. Muy bien. Y estaríamos todos y todes tratando de hacer una tarde linda, ¿no? Yo, como te digo, esto es de 16 a 21. Y a las 21 camino unos 40 pasos y ya me introduzco en Vuela al Pez. Me quedo hasta que termine nuestro ciclo frescura. ¿Qué horario de cierre? Y 21:30 arranca el primer solista y cierra Nico Quintana a la 1 de la mañana. Está bien, pero eso es frescura. O sea, 16 es gratis horas, también. Eso es lo que voy. La circulación está, digamos, aunada. Garantizada. Sí. La circulación está garantizada. Nadie tiene que pagar nada. A las 16 horas en Julián Álvarez y Avenida Córdoba, sí. Empieza el Festival Meca. Donde acá hay como un, ¿no? Me parece manifiesto, que, ¿no? Un manifiesto que si quiere, necesita un poco de algún tipo de artilugio de audio, como una cámara, dale. Una cosa, una luz, acción. Bueno, ¿ustedes quieren nombrar las bandas? Yo leo la otra parte. ¿Usted va a conducir así? Bueno, está bien. Falta de... Tengo una ayuda también. Que te tiene mucha duda, lo veo con mucha duda. Bueno, ahí estamos. Gracias. Los espacios culturales que integramos el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos te invitamos a un festival organizado de manera horizontal para... defender los valores sobre los cuales cimentamos la cultura que construimos, como el cuidado del artista, del público, de gestores y productores y de los contenidos. Queremos visibilizar nuestras construcciones y las expresiones artísticas que suceden en nuestros espacios. Visibilizar la cultura independiente, autogestiva y popular y proponer su desarrollo. incentivar la apropiación del espacio público para que la cultura, nuestros espacios culturales y su público salgan a la calle y que la gente pueda apreciar la cultura que contenemos día a día, promoviendo el encuentro entre todes. Creemos que la cultura en la ciudad precisa de un Estado que garantice su fomento, distribución y acceso para promover la integración social, el desarrollo de la cultura popular, entendida como un derecho y no como un negocio. Guárdame ese punto. Uh-huh. Por eso este 22 cantamos, bailamos y gritamos, quiero cultura. Bueno, y eso, hay que difundir, amigos, va a estar bueno, la verdad, va a estar, bueno, como decíamos, la Astronauta Orquesta, Jazmín Esquivel y Los Alces, Poesía Estéreo, ¿no? Ahí el amigo Sebakis Diego Arbit. Muy ¿sí? bien. Yo también pedí permiso, ya que soy un lamentable acaparador. ¿Lamentable para quién? Lamentable para que analiza quién acapara. voy a pedir permiso, autorización, digo, si hay algún bache o algo, tal cual te dice acá fuera del aire, se puede leer alguna poesía, siempre intentando abrir las puertas de las cabezas de la gente, que todo ayuda. ¿Vio? Y bueno, pues usted, aparte de todo esto, ahora nos va a contar también de su libro, ¿no? Que, así es, que editó, sí. Y bueno, está cumpliendo un año de que salió el libro. ¿Un año ya? Un año clavado de Bahamas, sí, puede pensar, no es. Es un objeto muy lindo. Obviamente sale a la cancha en estos días para ver si alguien lo quiere. Bien. Como que algo que no es puede pensar, ¿no? Sí. Entonces así se escribe mi primer libro. Ahora nos va a leer algún fragmento. Pero algo, repasando sí. Los artistas que tenemos a Tsunami, Círculo Cerrado de Poesía Estéreo, que ya lo hablábamos. El Circuito Cerrado, sí. BAP, que es el ballet autoconvocado porteño. La Astronauta Orquesta. Ciruelo. Jazmín Esquivel y Los Alces. Las Hermanas Blanco. Lectura Performática de Marte, que son las escénicas de Matienzo. Ensamble Percunés y Hola Asingueira. Bueno, tenemos algo para escuchar. Hay baile, hay de todo. Sí, trajimos algo de Ciruelo. Ciruelo. Banda amiga acá de la tribu y de todo, sí, sí. La verdad, de su disco El Vientre de la Ballena, ¿le parece el tema 1? El tema 1. ¿Cómo se intitula, sabe? El tema es Mira los discos y lo piensa. Mira los discos y lo piensa. Sí. A ver, Ciruelo. Qué final, qué final. Arriba, ¿no? Arriba. Roquetito. Sí, sí, sí. Spinettiano, que mencionábamos un poco, tiene un espíritu spinettiano. Está la influencia de Ciruelo. Sí, la verdad que a mí ayer en la reunión cita de Meca me iban preguntando para ver si conocía a las bandas, digamos, participantes. Claro. Yo, la verdad que como en mi opinión personal era que no sería algo que influya demasiado en lo que va a ser presentarles en sí. Pero bueno, cuando vi Ciruelo, no te digo que me quedé tranquilo, pero entendí, digamos, que en cuanto a la variedad que va a haber musical, Ciruelo es la banda que va a representar al rock, propiamente dicho. ¿Y explico? Viendo un poco acá, sí. Digamos que Tsunami va a representar un poco a la cumbia, Jazmín Esquivel y los Alces a la canción, ¿no? Sí. Indie, por decirlo. El Astronauta Orquesta al funk, ¿no? Y bueno, y así va a haber también danzas, digamos, latinoamericanas. ¿Las Hermanas Blanco? Creo que ellas son esas, ¿no? Me estás comprometiendo, ¿me entendés? Porque no. Eso me empapo bien el sábado, como te digo. Ya sé los artistas. ¿Qué hace cada uno? Los que tengo la suerte de conocer. O a Zungueira. Zungueira. Eso es Brasil. O a Zungueira. Brasil siempre bienvenido a nuestro país, qué tanto, lindo. ¿No? Sí, por supuesto. Fundamentales. Mirá vos. Sí. Bueno, pero bueno, Spinetta es argentino. Spinetta argentino, bueno. Sí. Nada que ver. Sí, ¿no? O bueno, no sé, capaz es uruguayo. Nos engañaron, ¿no? Como Gardel. ¿Y qué estamos escuchando de cortina ahora? ¿Qué estamos escuchando? ¿Usted lo conoce? Esto es Nico Quintana y la dislexia, y su dislexia, pero él no es disléxico, digamos, pero es como que se genera a veces como que Nico Quintana y la dislexia, la dislexia de Nico Quintana, no. Es el nombre de la banda. ¿Está bien? Él es ¿sí? Nico Quintana. Para mí que tiene algo de disléxico. Bueno, lo vamos a averiguar en vivo. Yo tengo un texto que dice, los disléxicos también somos persianas. También somos persianas. Muy bien. No se entendió. ¿Qué se entendió. ¿Sí? Sí. ¿No entendió? Ni... No entendí. Bueno. Muchas gracias, por el apoyo. Así que bueno, eso. También queriendo hablar un poco de frescura, que es este mismo sábado, ¿no? Festival Quiero Cultura de 14 a 21, Julián Álvarez y Córdoba. Y metros, a metros. A metros. Estamos hablando de menos de media cuadra, serán 32 metros. 32 metros. Está Huera el Pez y la gente ya va a poder circular como si también fuera parte de la vía pública de la calle, gratuitamente subir la escalera, introducirse en la frescura número 53. ¿53? ¿En cuánto tiempo? Y desde diciembre de 2013 fue la primera. Diciembre de 2013. Estamos hablando que en 4 años, 53. Sí. Fueron la mayoría en Huera el Pez, en Matienzo hubo 5, en el Pacha se lo puede nombrar, hubo 3, igual es lo menos, en el PES hubo como 20 y largo, después sí. Hubo en La Pampa una, hubo una, 2 en Córdoba, en la Casona de Humahuaca hubo una, en el Universal hubo 2. ¿El fin de la noche? ¿Mosca tu pizza y fainá? No, Universal, ahí en Pasaje Soria. Bueno, y eso estoy haciendo un raconto así medio al pasar, pero me estoy viendo de los emergentes, en el de Gallo hice 3-4 y en el de Almagro 3. Bueno, todo un productor. O sea, el abrazo de amigues y bandas que tiene frescura actualmente es innumerable, la verdad. Obviamente, empezando por Las Bodas Químicas, Gualicho Turbio, los mandé a todos al frente. Bien. Tire. ¿Quién más? Nombrame una... Placard, perfecto. Y van sucediéndose las bandas. Estuvo Mambo Surf, Suspensivos Inflamables, Cachito, la banda Granoski, estuvieron Os Picantes también. Tuvimos todos. La verdad, estuvo mi banda pampeana, que vuelve una vez por año, Las Ciruelas de Kelsen. De Kelsen. Hans Kelsen. Hans sí. Kelsen. Sí, alemán. Sí. Porque teníamos un perro que tenía los huevos como ciruela. Ah, muy bien. Y un día pasó el perro caminando, la banda no tenía nombre, y mi viejo dice, mirá Las Ciruelas de Kelsen. Y a mí se me prendió la luz así. Totalmente, un iluminado. Sí, y lo consulté con un amigo de uno de los integrantes, le pareció intrascendente el nombre, o sea, pasalo por mí, pasa. Y bien, cuando, si pasa, pasa. Tras una votación jodida, quedó. Y la verdad que era lindo el nombre de la banda. Porque ¿por qué era? No, es, pero era lindo en su momento, a la gente le daba simpatía, quiero decir. Bien. Muy bien. Pero, ¿cuándo vuelven a tocar? No, eso es otro tema. Se rumorea un diciembre, pero no. Bueno, no estaría dentro. No está confirmado. No, la verdad que no. Y bueno, 1000 bandas más, así que eso, frescura es como un gran abrazo que incluye a la mayor cantidad de bandas que vayan. Algunas quieren participar, bienvenidas. Otras uno intenta que participen, a veces se puede, a veces no se puede. Bueno, pero cuénteme el line-up. El line-up de esta fecha abre, tenemos 4 bandas y un solista. Es el formato fuerte de frescura. Usted imagínese, un sonidista en Huera el Pez tiene que operar 4 bandas y, sí. un solista, y en el medio todas mis interpretaciones poéticas con efectos también. O sea, el efecto lo deja y se va a armar adelante. Claro. O sea, es toda una maratón, digamos, para lo que es lo técnico. Cuénteme los grupos. Y tenemos Nico Iribarren, solista, cuarta frescura para el caballero Nico Iribarren. Solista, la verdad, muy, muy suave, por decirlo así. Suave. Pero no al punto en el que a uno se le puede ir a lo meloso, sino... usted tiene que poner atención a la artesanía de, los matices del caballero y ahí va a entender cómo pensó esa tal canción de las que va a ir tocando. Muy bien. Es lindo lo que hace, sí. Después ya arrancando con el quilombo propiamente dicho, de bata y demás, y ya todo el backline frescura sacando chispas, arranca La Máquina Sensible. Máquina Sensible es Seppi de Galápagos. Sí. Su proyecto solista nuevo, ya presentó solo en Vuela al Pez, también en frescura, o sea, guitarra y teclados, pero ahora viene con bata, bajo, debut mundial. Debut mundial. Así él mismo lo menciona, Seppi, la verdad, también fletero oficial de frescura. El flete es sensible. Es el fletero oficial de frescura. El flete sensible, de paso le tiramos el chivo. Luego de La Máquina Sensible se aprestan Los Convidadores. ¿Quiénes son Los Convidadores? Convidadores son una banda integrada por... Bueno, hay un pampeano que es Fran de Pian, también parte de Testa, tocaba el bajo en Las Carmelitas en su momento. Y el resto, integrantes de otras bandas también, como Javier Antruejo, que también era batero de Las Carmelitas, Fede Di Pietro, que tocaba también Las Carmelitas. Casualmente hay tres ex-carmelitas, medio sospechoso. Juan Maldonado en guitarra, la verdad una banda que arrancó el año pasado, si no me equivoco, debe estar grabando lo primero y suena muy bien. Es rockero, ya empieza como a subir la densidad. Después vamos a estacionar un poquito porque viene el Submarino, colectivo de solista, que ahí ya hay un octapad, ya no está la figura de un baterista. Reposamos un poco. Reposa entonces un poco esta banda que estuvo en stand-by durante bastante tiempo porque son muchos solistas, son Leandro Lacerna, Pablo Dinardo, Juan Farré, Leo Costa, son toda una banda que por separado les va muy bien a todos, sí. Unos como productores, otros grabando y demás. Y ahora esto es como el caprichito que tienen de que, con todo respeto, amigos, se juntan y hacen temas de todos y algunos en común. Está el tema que es llamado Submarino homónimo, que es un temazo. Bien. Puedes buscar ese si querés para cortinear también. El tema de Submarino. Sí, para mí te va a aparecer así. No hay forma de que no aparezca en esa red roja. Bien. Bueno, y para cerrar, lo que veníamos diciendo, Nicolás Quintana y La Dislexia. Que bueno, es el debut de Nico en frescura. Para Submarino también es el debut y Convidadores también. O sea que hay tres debuts. Bien. Eso está bueno, porque a veces pasa que hay un debut nomás y el resto son llamadas comunes a frescura. Bien. Esta vez hay como tres puertas nuevas que se abren. Ya no les sirve, ¿no? Más que nada para ver cómo rinde en vivo la solidez de la banda y saber en qué lugares se va a acomodar mejor para el futuro. O sea, es una prueba para ellos. No, cumple con lo de prueba. Está bien. No. Perdón que atosigue, ¿no? Con tanto. No, Briga, usted está diciendo a ver cómo rinden. No, rinde me refiero a ellos mismos, energéticamente, cómo se siente. Uno ve el post, analiza eso, el post. ¿Es una prueba para ellos? No. O sea, usted dice, la banda se puede separar en vivo. Tipo, no me gusta lo que está pasando. No quiero, yo le digo. Está rindiendo, ha habido, flaco, no quiero tocar más con vos, ¿sabes? En vivo. No voy a nombrar a la banda, pero hubo no una diga. Banda que es, nombre, sin nada. Saber. Ese, tiene que ver con ese alguien, ¿no? No. Ah. ¿Quién será? Que la persona que me convocó a los Ay, Lucas. No, sí, no, alguien. No, ya pasó. Mire que venimos con este plan medio Fidelio, medio ojos bien cerrados, medio, ¿no? O sea, hay unas logias. ¿Usted está dentro de una logia? Y yo la verdad que si no podía, puede hablar de eso, ¿no? Claro, Stanley Kubrick, yo tuve la suerte de ver todas sus películas. Muy bien. Ah, fue una suerte, no una decisión. Igual la última película, Ojos Bien Cerrados, usted sabe que es la Stanley Kubrick, la arranca la película. Hace, no la termina, exacto. Exactamente. Sí. Y hace esas tomas, ¿no? Con Steadicam, que van viajando, hace lo de la música, que apaga la música y se apaga el sonido. Sí. Si uno pensó que era de postproducción, digamos. Si bien lo es. La termina sus asistentes, ¿no? La gente que está más cercana a él. O su asesino. Upa. ¿Eh? Espera, ¿esto tiene que ver con lo del segundo Paul? Que estoy viendo como que se está hablando mucho del segundo Ringo, Paul. Ringo, aparentemente declaró de que sí, Paul is dead, y este es Juan Carlos Kramer, que viene hoy a la noche. ¿Qué tiene que ver Juan Carlos Kramer? Me perdí. Una forma de decir, bien, una personalidad oculta. Por un momento me acordé de Los Sultanes, no sé si se acuerdan. Los Sultanes, no estamos desviando. ¿Qué pasó con Los Sultanes? Pero dígame. No, escuché un nombre propio y me hizo acordar al cantante, no sé por qué es el nombre propio. El cantante de Los Sultanes murió y fue reemplazado por otro y no se anunció su muerte, ¿está diciendo? No lo descartaría. Sí, hubo como una especie de sobrepeso repentino. Y es para analizar. Ah, bueno. Bueno, los dejo con esa entonces. Me despido con una poesía rápida. Ustedes pregunten qué es frescura. Sí. Y yo les cuento rápidamente. Bueno. ¿Cómo no? A la cuenta de tres. Usted me dice, ¿estamos preparados? Sí. Contésteme usted, aguerrido, ¿Qué es frescura? Frescura es imperfección. Para algún boludo singular será cultura popular. Es ponerse bajo un techo cuando llueve y te entren gotas en la espalda. Es no estar convencido e igual leerles. Es lo que puede escribir, frescura. Es lo que no te preocupa. Tampoco es chuparte un huevo. Frescura es olvidarte de ir a votar. La expresión al servicio de cada uno. Es un cúmulo de ansiedades que diferencian la pasividad del arte. Frescura es destripar lo usual. Es lo que la raza necesitaba. El instinto enseñándose. Es el manicomio de las ideas puras. Frescura es música de hoy para melodías de mañana. Es hacer méritos para que al menos algo de esto llegue a o no gustarte. Frescura es darle para adelante, pero sin sedantes. Un fallido de abstinencia es soñar despierto y venir acá. Frescura es enriquecerse simbiótica, distinta y lícitamente cada vez. Es una esfera mágica que nadie entiende mucho. Un tuit gigante de 9.000 caracteres es un seudónimo, una pseudopoesía en un coto de arte. Frescura es impostura, es una nueva forma sin forma de construir cultura. Eso es frescura. La Tribu, 88.7 FM. Sin aire no hay fuego.